gente sepa, todo clean y puro grupo firme, compa. Tranquila. Puede que ni te hayas acordado de esos momentos que viviste a mi lado. Yo como un tonto no me daba cuenta de tu juego, cuando le hacía el amor un témpano de hielo. Todos mis amigos me decían que tú con otro a mi espalda te reías, pero te juro que yo te veré llorándole una copa de licor. Por eso ábrete, ya no me vengas con tus juegos en mi piel. Tú sabes bien que yo no te quería perder, pero me cansé de estar contigo solo mendigando amor. Y ya yo sé, quien muestra el hambre siempre le toca perder. Yo reconozco que fue un terco en entender, pero vas a ver que el último que ríe ese seré yo. Y muy tarde será mañana, ya vete que es mejor. Como la quise, compa Edwin, pero lo mejor es que se vaya. Compa JD, hay que seguir adelante, que para eso estamos los amigos. Hoy ya me cansé de tus mentiras, seguir sin ti será mejor para mi vida. No voy a perdonar ni lamentar, si todo se acabó ya me da igual. Por eso ábrete, ya no me vengas con tus juegos en mi piel. Tú sabes bien que yo no te quería perder, pero me cansé de estar contigo solo mendigando amor. Y ya yo sé, quien muestra el hambre siempre le toca perder. Reconozco que fui terco en entender, pero vas a ver que el último que ríe ese seré yo. Y muy tarde será mañana, ya vete que es mejor.